Bien, perdona. Me dicen algo, porque llevamos los chicos al micrófono y nadie quiere hablar. Obvio. Solana, ¿no querés contar? Solana puede contar. Tuvo todo. Hola, amor. ¿De qué hablamos la otra vez? Claro, para contarle a Mario Marta que se suma ahora. Ella tiene el material, algo estuvo viendo, pero contémosle. De paso, hacemos un refresh todos nosotros de qué fue lo que tuvimos. Sí, tratamos de reconstruir la categoría de comunicación y creo que comunicación popular, digamos. Componentes de la comunicación, la implicancia de la nueva ley, sí. Sujeto, mensaje, precepto. Pusimos en común también que cada uno que de dónde venía, que venía laburando, que con qué sentido venía el encuentro, ¿no? No sé, eso es lo que me acuerdo yo, ¿eh? Después vimos cómo un medio puede acaparar la atención y hegemonizar las noticias, y caemos en la cuenta que lo que nos rodea no parece información. Leemos lo que nos llena de temáticas que tenía que ver. Ella puso un sinnúmero de datos que lo vimos durante 10 años, que se llenaron, Belsunce, el caso Candela, sin embargo parecía como de repente cuando lo trabajamos que en la ciudad, en nuestro entorno no había pasado nada de entrada. Después si entras a hilar fino y decís, sí, hubo montones de casos acá. Pero lo que se te vende, lo que te vende los medios masivos, generalmente te meten en una corriente de comunicación que a veces te es medio ajena. La importancia de que estén congestionadas las entradas a Buenos Aires, a vos no te influye para nada. ¿Viste? Sí. Ahí la General Paz, cerca del acceso a no sé dónde, está congestionado porque un auto chocó y llega a todo el país. ¿Qué le interesa a uno de Arroyo Seco, provincia de Santiago del Estero, esa información? ¿Sí o no ustedes? Sí, el como ejemplo de la monopolización de los medios de comunicación, ¿no? que viene existiendo, evidentemente, el discurso dominante. Claro. A mí, digo, una reflexión me pareció interesante, digamos, esto de reubicar la dimensión de la comunicación cultural, simbólica, como un eje hoy, digamos, en la sociedad contemporánea, donde se disputa el poder, digamos. Una arena que hay que... Una arena de lucha. Una arena fundamental que no se puede obviar, como digo, pensando en el concepto más tradicional de revolución o de cambio, ¿no? Bueno, arranquemos por acá entonces, me parece interesante lo que es, sobre todo para retomar un poco lo que estuvimos viendo y hacer como un concepto general para que ella tenga como una idea más clara de qué fue lo que estuvimos viendo. Esto que él dice, que una de las cosas que vimos o que se plantearon fue el espacio de la comunicación, y en singular el espacio de los medios como un espacio de lucha y donde se pelea por el poder. Que básicamente el poder es aquel que nos permite transformar o no la realidad en la cual vivimos. O sea, básicamente el objetivo es ese, la transformación. Depende de cuáles son los objetivos, es el tipo de transformación que estamos buscando. Los grandes medios, los grandes intereses tienen objetivos muy claros. Los medios que tienen que ver con el pueblo, que tienen que ver con lo comunitario, tienen que plantear sus propios ejes y sus propios objetivos. Él decía que los medios se han instalado como un lugar en el cual se pelea por eso. Yo lo cambiaría el eje de los medios y lo pongo en el eje de la comunicación, porque la comunicación siempre fue un lugar de disputa y un lugar donde se disputa el poder, se disputa el significado, donde se disputa el concepto. Hoy entendemos una relación directa, que es lo que veíamos al principio del PowerPoint la vez pasada, una relación directa que tenía que ver entre Bache. Sí, porque estoy buscando cuál es el nombre de la cosa. Pone música. Una propaganda. Sí, sí. Inicio del espacio publicitario. Oficia. Oficia, galletitas. Lo que pasa es que yo tengo un problema de poderes dentro de mi máquina. Pude craquear el Windows 7, entonces tengo instalado el Windows 7, pero no puedo craquear el Windows Office. O sea que no tengo Word. Porque no le voy a pagar a Windows los 1.500 pesos que sale el Office. Y me bajé el OpenOffice, que es libre. El tema es que no abre en todos lados, el tema es que nos hegemoniza de tal manera la industria que a mí se me complica, o sea, se me complica hasta en la extensión que tiene, qué sé yo, no sé cuál es el password. Los otros yo ya sabía que eran PPT. No, pero eso sí, me pasó otra vez. Bueno, pero como yo tengo Linux, funciona. Claro. Pero es un tema, hasta sí. En ese lugar se ve cómo la hegemonía, los intereses y los monopolios te queman la cabeza. Porque hay muchos software libres, pero un tema que está teniendo el software libre es que a mí no me resulta sencillo. El Linux es indescifrable. A la gente sí, también normal, uno se acostumbra al automatismo, ¿no? Claro. Bueno, sí, pero es que yo quiero automatismo, yo no quiero ponerme a estudiar computación para poder hacer las cosas. Sí, sí. O sea, sí, lo que tienes que hacer. Acá estás de visitante, estamos. ¿Eh? Estás de visitante, porque acá yo la banco igual. Otra, va. No, el tema, la pero a ver, la radio cómo funciona con Linux. Es un tema. Sí, es un tema porque ya es muy difícil desaprender para volver a aprender. Yo he dado talleres de computación para adultos que nunca usaron la computadora y la sentaban en un Linux y aprendieron, digamos, porque no tiene otra referencia. Sí, no tiene nada difícil. Claro. Pasa que lo difícil es desaprender lo que uno ya. Claro. Uno ya está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y tiene que desandar un camino para volver a aprender otro. Eso es lo complicado. Sí, es cierto. Bueno, es como mucha gente. Otro idioma. Sí. ¿Qué querés que te diga? Igual te digo, hasta ahora lo llevo el Office. En cualquier momento lo piso. No más. Imagínate que no. Me voy a seguir quemando. No puedo aprender el Office, pero me voy a seguir. No, va a piratear uno de Word. Porque no lo pude hacer. Conseguí uno que me pirateó Windows 7, pero no me arregla el Office. Ya lo voy a lograr. Eso sí me es más fácil, craquearlo que aprenderlo. Seguro que va a costar menos de 2.000 pesos. ¿El qué? Aprender a hacer eso. ¿Cuántos no, es fácil eso, tenerlo en internet, conseguir los seriales. Sí, sí, sí. El tema es que probé 8.000 seriales y no me funciona ninguna. Me bajé un programa que todavía no lo tengo que ver cómo se usa, que lo craquea solo. Claro. El tema es que también te lleva tiempo. ¿Qué tiene que ver los seriales con todo esto? Tiene que ver con la hegemonía de los intereses económicos. Ah, por el campo. Los monopolios. El del campo, el del agro. Sí. También. Los cereales. No entendí que son los cereales. Claro, tío, es igual, pero. No, no caí. Es algo para entendido de la. Estaba en rojo la palabra, sí. No se entendía. Buscar en Windows 19. Sí, aparte ahora descubrí que una cosa es el código y otra cosa es el cereal. Bueno. Tiene mucha vuelta. Bueno, volvamos a la comunicación, que es el campo. Ahí está bien marcado cuáles son las, a pesar de la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad, las incumbencias de cada una de las prácticas. El problema de ustedes. Bueno, volvamos a la comunicación. El compañero decía que los medios son el lugar donde se disputa y ahora con mayor fuerza o abiertamente el lugar donde estamos disputando los conceptos y donde estamos disputando el poder. Yo lo quisiera retrotraer de vuelta a la comunicación y sacarlo de ese lugar donde se han puesto los medios como que son el lugar de la comunicación, porque en realidad comunicación es lo que marca las relaciones humanas. O sea, nosotros comunicamos y nos comunicamos permanentemente y las revoluciones históricamente se han hecho en base a la comunicación. Habiendo o no habiendo medios, o sea, no había otros medios de comunicación, había insignias. Una de las revoluciones comunicacionales y en términos de insignias y de signos más importantes fue la Revolución Francesa, posterior a la toma de la Bastilla, y sobre todo con Napoleón, porque fue el que marcó muchísimo el tema de la identidad a través de los signos. El color rojo, la forma de vestirse, las calzas para los hombres, las mujeres de azul, que era cotidiano. O sea, la comunicación a partir de los símbolos en la Revolución Francesa era cotidiana. Se ve también a nivel de las obras de arte y a nivel de los poemas y a nivel de todo lo que se produjo en ese momento, pero es muy marcado cómo la revolución también se sostenía a través de estos medios de comunicación que son alternativos o que vienen por otro lado y no tienen que ver con lo que conocemos hoy como un medio de comunicación. Así que la comunicación, la transformación, tiene que ver con todo lo que comunicamos. Como para corrernos un poco de este lugar preponderante que tienen lo que se han atribuido a los medios, nosotros podemos hacer una transformación comunicacional a través de la forma en que presentamos nuestras fiestas en el barrio. Yo, después del primer encuentro que tuvimos acá, me di cuenta que nosotros comunicamos mal nuestro taller. ¿Alguien se dio cuenta de eso? ¿En qué sentido, Roberto? En el sentido que le pusimos mal el título. Clase 1 de periodismo. La importancia del título. ¿Por qué te parás a leer una noticia vos? Porque el título te llamó la atención. ¿Cuál es el título de nuestro taller? El taller, porque si no, no me lo contaré. Ese puede ser el nombre del taller, pero en el afiche. ¿Les deberíamos haber puesto eso para que venga la gente del barrio? No. No nos dimos cuenta, ni siquiera yo que soy comunicadora. No nos dimos cuenta. Yo después de que vi cuál era el perfil de la gente que vino, y sí, es la gente que se siente convocada por el título. Son profesionales, gente que ha trabajado en el ámbito de los medios. Gente que tiene algún tipo de noción que de alguna manera se siente convocada por ese título. Ahora, la gente del barrio no se siente convocada por este título. Porque la gente cree que la comunicación está en los medios, en el profesional, en otro lugar, no en uno. Entonces, este título nos desmovilizó al barrio. Cometimos un error garrafal. Acá tendría que haber dicho, contalo vos. Por ejemplo, gran título, contalo vos, vení, decilo, gritalo. Sí, algo que los haga sentirse o ser parte de esa comunicación que nosotros queremos construir. Que sos protagonista, no que sos pasivo. Acá con este título se sintieron pasivos. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Lo digo? Sí, yo venía pensando también eso, que como no es... Digo, no es llamativo invitar a un taller, digo, mucho más llamativo decir, mira, estamos por hacer una radio, queremos que la gente sea la radio, sea parte de quien venía. Hagamos nuestra radio, se podría haber puesto cualquier otro título, un título, obviamente un título de fantasía con una bajada que abajo dijera chiquitito esto. Entonces teníamos a los dos públicos convocados, por un lado aquel que se siente convocado por el título técnico, digamos, y el otro por el de fantasía, que tiene que ver más con el territorio. Pero fue un error importante. Eso. Y hay que tenerlo en cuenta para la segunda etapa. Sí, pues, si no, es esto, que es excluyente, digo, a lo que trae... No sé si no lo pondría en términos de excluyente, porque el objetivo no fue excluyente. El tema es que no logramos convocar. Y por ahí va a ir en la jornada de hoy. ¿Cómo hacemos para hablar con los mismos estilos, para contar, para ser parte de, teniendo en cuenta esas cuestiones? ¿Sí? Porque nosotros queremos acercar a la gente para que hable. Nosotros vamos a... Es medio como pedante decirlo, pero vamos a ser los facilitadores de esa comunicación. Porque está visto que la gente no se siente convocada, que la gente no se siente... que no se siente partícipe, que no se siente protagonista de esto. Por lo tanto, hay que lograr que lo sean. Y uno que está en el otro lugar, que está en el lugar del que sí se siente convocado, hasta desde un lugar de exigencia profesional, tiene que ser el facilitador de eso. Entonces, en ese camino de facilitación o de replicadores de la experiencia, no tenemos que cometer estos errores. Porque ahí es donde se vuelve excluyente. ¿Y qué es lo que hacen los medios? ¿Por qué la gente...? ¿Qué pensó? ¿Ustedes se acuerdan del caso de Ángeles? Sí. ¿Sí? ¿Qué les pasó cuando lo escucharon al padrastro por primera vez? Candidato a asesinato. Ajá. ¿A todos les pasó lo mismo? Pusieron el sello ahí. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vieron la nota, sí, la cigarra de entrevista que le hacen, no? ¿Y la vieron la mayoría? ¿Alguno no la vio? Yo no la vi. ¿Cuál es la primera? ¿Eh? ¿Cuál fue la primera? La primera nota se la hacen a él el martes a la noche. Después de que es el único de la familia que sale y es medio que duda, trastabilla. Sí. Sí, como que tartamudea, lo miraba. Tenía la mirada perdida. Claro, y dice. Ahí, bueno, y a todos les dio esa sensación. Qué actitud rara tuvo. Claro. Que no lloraba y todos esos comentarios que cada uno reaccionaba. Sí, pero más que los comentarios, ¿qué les pasó a ustedes? Vos dijiste candidato a ser el asesino. Sí, yo también. O sea, que eso te pasó. Sí, o va a estar ahí dentro del entorno. O sos el primer sospechoso. Sí, claro, sí, como que te daba... Y sigo creyendo. Y por mi mamá todavía. Sí, sí, yo... Tiene teorías conspirativas. Claro. Pero saquemos las teorías conspirativas de lado. A mí me sorprendió, me pareció raro para avisar el padre de la tipa. Claro. Para avisar tanto después con la madre también. Claro. Bueno, ¿y por qué creen que el 99,99% de los argentinos que vieron esa nota, me incluyo, por supuesto, que aparte soy una ávida consumidora de CSI, Criminal Minds, y todas las series habidas y por haber, investigación criminalística, con la cual a partir de eso nos creemos que somos especialistas, ¿eh? Light to me también. Bueno, vimos esa nota que dijimos fue él. Sí, le hicimos la cruz. Ahora, él no fue, hay un detenido, y sin embargo, una vez que ya estaba ese detenido, que había pruebas, que estaba preso, del 99,99 pasamos al 69,99% que seguía creyendo que era eso. ¿Por qué? ¿Por qué le hicimos la cruz? Por lo que vio. La imagen, claro. Es la imagen. Claro, y es lo que dicen también, la repercusión que queda y el juicio. Hay una imagen y hay un machacamiento posterior. Claro. Y hay una primera imagen también, ¿no? Eso pasa mucho. Es que la primera impresión. Vamos a primera impresión. Pasa para allá que viene. Sí, pasa para allá que se nos olvida. Sí, básicamente ya hay papers y ya hay escritos acerca de eso, de cómo la imagen del tipo que en realidad no es el tipo que estamos acostumbrados a escuchar y hablar en televisión. La gente que habla en televisión o es conocida porque es del ámbito de los medios en términos de TV basura, o sea, todo el ámbito de Ricardo Ford, por ejemplo, que pueden hacer y decir y presentarse de cualquier manera porque de eso se trata, y del otro lado está la otra TV, que es la TV realidad. En la TV realidad nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de personas hablando. Ese tipo de personas, ¿cómo son? Gente trabajadora, común, que se viste como nosotros, que se peina como nosotros, que tiene arrugas como nosotros, que tiene manchas en la piel y en los dientes como nosotros, que se come las heces, que no puede armar una frase prearmada en el aire porque no tiene enunciados prefijados, que es lo que normalmente tienen los abogados. Uy, qué bien habló el abogado. No, es el mismo enunciado que repite constantemente, por lo tanto es la base de su discurso. Por eso vos lo escuchás y es perfecto. Este tipo no lo tiene. Entonces, le costaba armar la frase, le costaba hacerse expresar lo que él quería decir. Se malentendió más de una vez y su imagen, que es la imagen del camionero de la esquina, nos chocó, porque no es el modelo televisivo. El modelo televisivo hoy por hoy es el de los conductores de C5N. ¿Cómo son los conductores de C5N? Son una pinturita y aparte tienen 5 kilos de maquillaje encima. ¿Ustedes tienen HD? ¿Y no ven que tienen un montón de maquillaje los de C5N? Fíjense después cuando la vayan a ver. C5N tiene mucho maquillaje porque es la señal que transmite en HD con mayor calidad. Entonces los que lo ven con HD no notan el maquillaje, pero tampoco le notan las arrugas ni las manchas. los que vemos en televisión normal vemos los kilos de maquillaje puesto. Ese es el modelo. El modelo del abogado, el modelo del político, el modelo del periodista, de aquel que habla. Mangieri no habló ni una sola vez, porque si hubiera hablado una sola vez, inmediatamente hubiéramos invertido al que sí, a que era él. El tema es que muy hábilmente los abogados no lo dejaron hablar. Pero se dan cuenta cómo los modelos a los que estamos acostumbrados nos impiden. Es un reflejo, el tipo es un asesino, porque es un común. Y si nosotros nos vemos en televisión, es probable que digamos, ¡ay, qué feo que salí! ¿Les ha pasado? Bueno, eso es un video. Una fiesta, no te quiero ni ver. Yo empezando por ahí, imagínate. Y ni te cuento en televisión que te apunta el iluminador desde arriba, así. Peor todavía. Bueno. ¿Algo más que quieran agregar para contarle a la compañera? Bueno, otra de las cosas que estuvimos haciendo fue, como lo podés leer, que vas a profundizar un poco más, porque no podemos volver para atrás del todo, es cómo nos impactan los medios, cómo funcionan los medios hegemónicos, qué diferencias tienen con los medios de comunicación popular y qué características tienen a lo largo de la historia estos medios de comunicación popular, que es donde nos vamos a centrar. La primera comparación fue para entender cuál es la diferencia. Y básicamente la diferencia está en que los medios de comunicación popular tienen un proyecto político y social que es claro, es abierto y es explícito. No quiere decir que los hegemónicos no los tengan. Los hegemónicos te dicen que ellos son objetivos, ellos velan sus objetivos, los ocultan. Pero nosotros, los que hacemos comunicación participativa, el proyecto es abierto, que puede tener muchísimas aristas, porque más de una vez se malentiende político como político partidario, pero lo político también tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver, bueno, con todas las cuestiones que atañan a una comunidad en particular y en general. Estas son tres noticias que les estoy repartiendo, que vamos a analizar un poco. Si quieren hacerlo, en realidad lo van a hacer ustedes, yo no. Yo voy a dejar de hablar. Okay. Sí, hoy van a trabajar, les aviso. Hoy yo no hablo todo el día. Son tres noticias acerca de un hecho. Que pasó el 4 de abril del 2012. En Capital Federal. 4 de mayo. Sí, 4 de mayo. No, creo que las noticias son del 4 de mayo, pero el temporal grande fue el 4 de abril. Sí. Y tenemos, por un lado, es una crónica que hace Tiempo Argentino, que obviamente es un medio oficialista, por eso lo elegí. Tenemos una crónica que hace, ¿a quién le falta? El Tiempo Argentino no dice nada, pero ella que no dice que no dice es nada. La de la muerte. Sí. A nosotros les puse arriba, pero es que me olvidé. La otra es la crónica que hace Clarín, que obviamente es opositor y a su vez garante del gobierno de Macri. O sea, está en por eso lo elijo en esos dos planos. Sobre todo como garante del gobierno de Macri. Y por el otro lado está la voz de los vecinos a través de lo que es hoy por hoy uno de los medios más fuertes que tienen las villas en Capital Federal, que es la Garganta Poderosa, que en realidad es el medio que responde a una asamblea barrial en la cual hay 15 villas que están laburando, no es una sola. Es el brazo, ellos dicen que es el brazo comunicacional de su organización. La organización se llama La Poderosa. El miércoles estuvieron acá. Ah, estuvieron. Ah, sí, tienes razón. Sí. Estuvo. Jueves. Sí. El jueves. Sí. Que estuvo en la Fauterna. Bueno, es uno de los que editorializa. ¿Estuvieron acá? ¿Que hicieron algo? ¿Fue como una charla? Yo no pude. Sí, sí. Bueno, no sé si lo quieren leer en voz alta y lo analizamos entre todos, quieren trabajar individual, juntarse de a dos. La idea es ver desde qué lugar, a quién le están, por un lado, fijarse a quién le están hablando, o sea, a quién le cuentan. ¿Quién es eso que nombrábamos en la clase anterior como lector modelo? ¿Quién se imaginó, el que estaba escribiendo la nota, que lo iba a leer? Y por el otro lado, hacer una descripción de cuáles son los objetivos que hay detrás de esto. Por un lado, ¿quién los lee? ¿Cuáles son los objetivos que tienen? Y por el otro, ¿cuáles son las denuncias que hacen cada uno de ellos? ¿Quieren que lo leamos fuerte? Con ustedes quiero. ¿Quién es Fibrón? Bueno, no importa, no importa, vamos tomando nota entre nosotros. Yo lo que sí me voy a sacar. Siéntese, por favor. Sí. Yo arrancaría por... dejemos la de La Poderosa para el final. Arranquemos con El Tiempo Argentino o con Clarín. Bueno. Sí. ¿Quieren que lea? Vamos a leer un poco, vamos a decir. La del Tiempo Argentino. La muerte de Facundo todavía no tiene responsables ni respuestas. Un árbol derribó su casa en la Villa 21 y lo aplastó. Tenía 13 años y su mamá había pedido desde 2004 que cortaran ese álamo. El defensor adjunto de la ciudad impulsó una causa por daños y perjuicios contra el gobierno porteño. Sigue golpeando la muerte, disimulada en el desamparo, mezcla de olvido y discriminación. Hace un mes, un álamo cedió ante la furia del tornado y destrozó la casa 59 de la Manzana 24 en la Villa 21. Adentro estaba Facundo Correa, de 13 años, creyéndose seguro. Pero no. Cristina Inca, su mamá, denunció desde 2004 que ese maldito árbol un día se iba a caer. Y se cayó y lo mató. 30 días después, Héctor y Cristina, mamá y papá, vuelven de Jujuy, se paran frente a los escombros y comprueban que todavía no hay respuestas. Fue muy duro y muy difícil dejarlo allá, dice ella. Allá es al lado de la tumba de su abuelo, cumpliendo con una dolorosa decisión que juzgaron necesaria. Antes debieron aguantar y esperar. Por la burocracia y desinterés, recién pudimos viajar esta semana porque no permitían el traslado del cuerpo, aclara Cristina. Muchos árboles no resistieron en Buenos Aires el embate del viento, pero mataron solamente en el sur, donde las condiciones preexistentes son la verdadera condena. La casa de material y bien construida se vino abajo entre callecitas desiguales y maltratadas. ¿Acaso por eso Cristina asegura que la lucha continúa mientras abraza a Héctor para abrigarse de la intemperie? Una hermana de ella les hace un lugar, hasta que tengan vivienda de nuevo. Cuando la tragedia de Facundo llegó a los medios, funcionarios del gobierno de la ciudad se acercaron para ofrecerles 1.200 pesos en concepto de subsidio. La negativa de los Correa elevó esa cifra y ahora les prometen solventar un alquiler. En diversas reuniones, los mismos representantes ofrecieron reconstruir el hogar en un año. Naturalmente, esto tampoco fue aceptado y surgió el compromiso de hacerlo inmediatamente, aunque no se empezó. En tanto Cristina repite, no se quiebra, retuerce de indignación y pregunta una y mil veces, ¿por qué? Nadie le dice e insiste, no me voy a cansar de preguntar por qué. Todo lo que quiero es que alguien me responda por qué no cortaron ese árbol. Pedí durante 8 años que lo sacaran. Si lo hacían, Facundo estaba vivo. El gobierno giró mi vida con su inoperancia. Nada va a llenar el vacío que siento. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué? Sus propios vecinos son el único sustento. Encuentran el hombro en la asamblea La Poderosa Villa 21 y reciben la contención y asesoramiento de la agrupación 14 bis derecho. Además, el defensor oficial de la ciudad autónoma, Mario Kestelboim, impulsa la causa civil contra el gobierno comunal por daños y perjuicios. Poco esperan los papás, despojados de todo. Para el gobierno de Macri, los villeros somos una lacra. Que traiga una topadora y nos saque. Piensa que invertir acá no sirve y por eso ni siquiera atendieron mi reclamo. Ahora ya es tarde. Mañana, por hoy, celebraremos una villa en la capilla de Cacupé para recordar a Facundo. Sí, así fue comprado. Bueno. A mí lo que ya me llamó la atención de la redacción, que muchas veces las noticias son medio trágicas, digamos, que siempre hay como un tono más policial en la. ¿No? Sí. El padre, el último, el padre, la madre, esto como muy, muy personalizado. Mamá, papá, está como una. Bueno, muy novelado. Cercano, ¿no? Sí. Muy novelado. Digamos como lo toma usted. ¿Fui yo? Sí. Dale, con esa voz. Impotencia y bronca por tres chicos muertos en Barraca. ¿Estos son tres ahora? Sí, son parte del mismo. Hubo 16 muertos en ese. Subtítulo: los vecinos. Romina Smith es la crónica. Los vecinos dicen que faltó ayuda durante y después de la tormenta. En la Villa 21 de Barracas nadie se sorprendió por la trágica estadística hace rato. Puntos. Hace rato que los árboles de esas manzanas hiperpobladas al borde del riachuelo parecen más una amenaza que un resguardo. El inusual temporal solo probó que faltaba la tragedia. Ahí, a metros de la canchita de fútbol que todos usan, el viento a más de 100 km por hora terminó de empujar un enorme álamo sobre una casilla y el tronco, también enorme, aplastó y mató a Facundo Correa, un chico de 14 años que dormía solo. No fue el único caso en el asentamiento de Barracas. En la Zabaleta, vecina de la 21, una nena de 4 años cuatro, dice, murió por los cortes que le causó una chapa en la cabeza, y en La Loma, otra villa cercana, otra nena falleció electrocutada. Los vecinos de la 21 denunciaron que faltó ayuda durante y después del temporal, que tuvieron que sacar a Facundo como pudieron y así asistieron a los damnificados por los daños. Volaron los techos, los cables quedaron colgando y hay unas 100 familias que perdieron todo. No había manera de contener las ramas ni las chapas. Nosotros solo tuvimos que ir a sacar al chico, que había quedado atrapado, aplastado por el tronco. Toda la casa quedó en el piso. Tardamos 2 horas en sacarlo, y recién ahí vinieron los bomberos. Fue desesperante. Todos querían abrazar y besar a Facundo, contó María Alfano, una delegada de la Manzana 25, que es referente de la villa. Cuando vinieron los bomberos, con prefectura, algunos se enojaron y empezaron a tirarles piedras. Y allí ellos nos tiraron tiros y nos amenazaron. Nunca viví algo así. Y no lo entiendo. Están para protegernos y nos tiran encima en medio de una desgracia, lamentó Alfaro. La ambulancia tardó. Cuando llegó, fueron los mismos vecinos de los que envolvieron el cuerpo de Facundo con una frazada y se lo entregaron a los médicos. Su mamá, Cristina, llegó luego del trabajo. Sus vecinos contaron que ya había llenado 3 formularios para pedir que sacaran ese árbol. Facundo era su único hijo. Lo velaron anoche en Barracas. Su mamá pidió que lo hiciera fuera de la villa. Su deseo es llevarse luego el cuerpo a Jujuy. Ningún funcionario vino a ver cómo estábamos, ni acá, ni en las casas donde murieron las otras nenas. La discriminación es injusta y nos dejó con 3 muertos y casas destruidas, comentó Coco Rivero, otro delegado. ¿Quién lee la otra? ¿Por quién? ¿A quién quiere ir para allá? No, no tengo problema. Es largo este. ¿No podemos sí, hacer 2 o 3? Dice. Fenómeno natural, ¿sí? Ahí. Tranquilo temporal. Sabemos que miente. Todo el abucheo del público, privado de la realidad, detrás del camarín, donde el criminal se viste de natural. Esta vez te tocó a vos, no por casualidad, justo a vos, que te atreviste a soplar nuestra verdad, acallada en el barullo de otra falsa tempestad. Te condenaron por burlar el protocolo del fascismo, la burocracia de la muerte y la diplomacia del racismo. Caíste sin avisar y no hubo tiempo para maquillar. Pero vos, amigo, fenómeno innatural, naciste temporal. ¿Qué otra opción tenías? Quizás para entender su virulencia habría que hurgar en la furia que yacía dentro del vientre que te parió. Tal vez hayas sido abusado por algún violador de la Pachamama. O a lo mejor te hayan discriminado por no ser tan ario como un rayito de sol. Vos no mentís. Ya conocemos lo que sentís. Víctimas de otra inseguridad, esta vez y otra vez, lloramos estas villas. Pero no te culpamos, temporal, ni por el dolor ni por la muerte de Facundo, que apenas sopló 13 velitas, porque sea cual fuere el fenómeno antinatural que volvió a esos vientos, que revolvió esos vientos, huracanados, que tus piernas no era imposible prever tu existencia, y mucho menos la nuestra. Familias a la intemperie de una sociedad que redistribuye su pobreza sobre las fronteras de su propia suciedad. De cómo, cuándo y hasta dónde soplar se trata esta política temporal. Aunque tantos nos hayan desestimado años atrás, por no pescar en la misma pecera que todos los demás, la poderosa supo avanzar al costado de la política tradicional, creando las escenas que hoy podemos soñar. Porque si estamos abriendo centros de jubilados y nuevas cooperativas de trabajo, desde la industria textil, gastronómica o mediática, no se lo debemos a la luminosidad de algún reducto academicista, sino al compromiso y la convicción, aun cuando la abstracta lógica se encarne en hombres capaces de compromiso, hombres capaces de olvidar y mentir. Perdón. O aun cuando la mezquindad de la clase media se vuelva prédica pacifista de los sujetos, nunca más sujetos que suscriben la defensa belicosa del orden establecido como quien no quiere la cosa. A ellos no les será tan fácil pasarnos por encima, temporal, porque jamás nos encontrarán seduciendo a la política con un corset intelectual, ni esforzándonos por replicar la última reunión del G20 entre 20 gordos de un bar o 20 gomas de una facultad. La política para nosotros está ahí, al lado tuyo. Y en el Congreso, si vamos al Congreso. Y en tu clase, si cursas una materia. Y en tu cocina, si te ofreces a lavar los platos. Y en tu bañera, si no tenés para el jabón. Los pelos de la rosca que siempre rosquearon y de la que nunca pudieron rosquear. Se rosquean pensando qué carajo harán estos meses entre la rosca de Pascua y la rosca de Reyes. Pero eso sí, discuten política en serio, mientras los nabos hacemos revistitas, tallercitos y asambleitas, denunciando la misma precariedad que denunciaste vos, temporal. ¿Querés que siga? Vale. Te vamos contando todo, todo y un cachito más, sin polarizar los vidrios de nuestra incubadora ni codificar la señal, porque así se construye la experiencia comunitaria, nuestro editorial y este orgullo nacional. Llegamos a los kioscos de todo el país. Serás testigo entonces, estés donde estés, de cómo nos acompañen, de cómo nos respeten, de cómo nos dejen tirados o de cómo mierda harán para que dejen de nacer. Todas estas voces que no se dejaron vencer. Porque desde el inicio estuvimos acá, todos nosotros. Pero nos faltan ahí todos ustedes. Y ahora, con aquellos principios, tenemos un medio y tenemos un fin que siempre continuará. Confían en vos, temporal, porque los que luchamos jamás morimos de viejos. Y si lográs esquivar las cenizas, quedás siempre pendejo. Así que no se anticipen a la suerte, pesimistas de la muerte, porque hace rato venimos dándole batalla a la hornalla de la naturaleza, haciendo ley nuestra rareza. Ya mucho antes de pensar una revista nacimos como asamblea desde un potrero de Zabaleta, cuando a los fundamentalistas de la corbata les parecimos demasiado naif. Pero ahora que nos valoran como actores políticos y elogian nuestro trabajo de base, no vuelven sobre sus pasos para rectificar los tratos peyorativos ni formulan el rumbo de sus colectivos. No, simplemente explican el desarrollo de nuestra organización por los fenómenos naturales que nos remontaron desde el potrero. Sí, los huevos. ¿Cómo fue que levantamos vuelo? Nos preguntan, temporal, mientras nos quieren amarrar como a esos barriletes que venden vendiendo que jamás se venderían. Pero nosotros no compramos ni compraremos porque rechazamos ser obreros de sus fábricas de falsedades para ser cooperativistas de nuestras verdades. ¿Cómo crecen sin negociar pauta oficial, ni publicidad comercial, ni penetración anal? Pues entre todas las revoluciones de nuestro corazón tomamos las armas de la comunicación, cortando rutas o presentando infinitas notas en mesas de entradas. Mil experiencias comunitarias, chocamos de frente contra la muralla de la economía antipopular, donde un sordo escucha los pedidos del pan y un mudo te llama para laburar. Sin opción salimos a escribir para hacernos oír, y así entrando por su agenda instalamos la nuestra. Aunque tenga menos rating que la señal de ajuste, porque ellos tienen los recursos para abrir piletas con calefacción, pero nosotros tenemos la opción de meternos vestidos o sucios sin la revisación. Solo así, con vos y vos, estaremos un día lo suficientemente organizados para llevar ese poder comunicacional, económico y social, desde las villas hasta el Estado, sin tregua ni vacilación. Será la hora de la urbanización. Y entonces sí, podrás venir cuando quieras, temporal. Sin otro. Ante la mierda que arrastraste a la televisión, la miseria no resistió. Y la precariedad nos costó la vida. Más todo lo demás. Te llevaste los árboles, las caretas, los techos, las excusas, las mascotas y la normalidad. Por suerte, la normalidad. Porque a las villas no las mata el clima, sino la realidad. Y si no, miren a José, que espera mellizos en Zabaleta, sin respaldo de obra social, ni sociedad de respaldo obrero. Por la póliza, el seguro y la pensión, solo tengo un modo de ayudar a mi señora, morirme ahora. A tu partida, temporal, quedamos en bolas, nosotros. Pero ellos también. Desde el circo mediático, el arco político y el poder judicial debieron forzar una respuesta, chapas. Y desde acá les respondemos con una pregunta, chapas son fantasmas que, temporalmente, pierden la razón, confunden al problema con la solución. Morimos por vivir entre chapas, y entonces nos reponen las chapas. A vos, temporal, que elevaste tu denuncia y te llevaste la precariedad. El capitalismo te dobla la apuesta, te da una nueva oportunidad. Nos quieren volar bien lejos, bien chapas, bien muertos. Pero vos, sabio temporal, no te llevaste nuestra voz. Y entonces no les será tan fácil seguir enfrentando a los pobres malos, malos, malos con la naturaleza mala. Poco a poco nos vamos mimetizando, los fiscales de la tierra y los voceros del carnaval. El motor de la poderosa y la potencia del vendaval, la fuerza del grito y el dolor del funeral. Cuando menos lo esperen, los fenómenos naturales, soplaremos al unísono nuestro propio temporal. ¿Qué ven a simple vista entre las tres? Yo lo que vi en las dos primeras, la de Tiempo Argentino y la de Clarín, que la del Clarín hace hincapié en la tragedia que sucedió, sobre todo por la negligencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la de Clarín lo que veo es que no responsabilizan políticamente a nadie, en ningún momento mencionan a ningún responsable político. De hecho, se meten con la prefectura y los bomberos, pero no los enmarcan, no los ponen en referencia a ninguna. Lo de Clarín es abiertamente una ocultación de la responsabilidad política previa o posterior al temporal. Porque creo que también eso está puesto en duda a partir de lo de la poderosa, ¿no? Y Tiempo Argentino tiene obviamente también un objetivo claro. El de Clarín es ocultar la responsabilidad de Macri, y el de Tiempo Argentino es hacer un hincapié en la responsabilidad de Macri, cuando en realidad también tiene que haber una respuesta de parte del gobierno nacional. O sea, hay un exceso de nombramiento de Macri, cuando queda de lado cuál fue el... que seguramente debe haber habido o no, pero acá queda velado. O sea, no es parte de la información que Tiempo Argentino nos quiere brindar, que es qué hizo el Ministerio de Desarrollo. Yo, por cuestiones particulares, sé qué hicieron. Pero no está puesto ahí. Sí, y también hay una cuestión de, en el caso de Clarín, a diferencia del otro, es la exaltación de la tormenta como un fenómeno natural inusual. Claro. La tormenta fue tan grosa. Sí. Pero esto, en el caso de Tiempo Argentino, no está mencionado, no importa la magnitud de la tormenta, sino que lo que pasó es que no se cortó el árbol. Sí, y en el Tiempo Argentino hacen una exaltación de la tragedia que sucedió por la negligencia del gobierno de la ciudad. Todo el tiempo haciendo referencia a que si el gobierno hubiera actuado esto tan terrible, que lo repiten, no hubiera sucedido. Claro. También por eso se había centrado en el árbol, ¿no? Y no en los otros casos. Porque recordemos que fueron 17 los muertos. Claro. O sea, en esa. Fue justo el caso de que era cortar el árbol. Incluso me parece que no. Que no lo ponen ni en número. No, no, el Tiempo Argentino lo que hace es, habla, se nota que han hablado, han estado con los padres el día que vuelve. Esto resulta de una, eso es una cuestión que si van a ser medios o van a ser parte de algún medio en algún momento, de cada cosa, si vos tenés la posibilidad de estar con los padres de este pibe, vos vas, haces una entrevista, primero tenés un diálogo, haces la entrevista formal, después cerrás el diálogo y con esa entrevista podés sacar hasta 5 formatos diferentes. Sí. Lo haces chicle. Sí, sí. O sea, esto es una crónica de esa entrevista. Sí. Por otro lado, seguramente se publicó la entrevista. Por otro lado, a la entrevista se le deben haber agregado información acerca de la presentación que hizo la madre. O sea, eso en términos periodísticos lo haces chicle. Sí. ¿Sí? Y si es posible, escribís toda la semana. El análisis que hice yo, para diferenciarlo bien de lo que hace Garganta, es que los dos medios, tanto Tiempo como Clarín, cumplen, o sea, con las premisas que tiene que tener una noticia para el sistema que nos han dado nosotros. Claro, ¿no? Eso lo que la famosa 4W, 4 o 5W, el qué, cómo, cuándo, dónde, todo empieza de alguna manera, que es el temporal, así como empieza ese de la televisión que dice, viste, caía la tarde sobre la ruta que conducía a Gualeguaychú, viste, de Canal 13, el viento soplaba y removía las banderas, así, bueno, te los arrancan de una manera. Pero al fin, cualquiera de los dos cumple con las 4 premisas de qué, cómo, cuándo, dónde, quién. ¡Pum! Claro, sí. Uno tira la tendencia, nosotros cuando hicimos ese pequeño cursito decían, tenés que cumplirla como para que sea noticia. Lo demás lo poníamos siempre en el pizarrón allá arriba, abreviado, así, BL, B larga, buena leche. A partir de ahí, o sos neutral, que nunca se puede, o tirás buena leche para tirar una noticia. A partir de ahí, sí, lo que siempre digo, del choque de la moto. Si vos decís, la culpa es del boludo que iba ahí, y decís, no, la culpa es de los pozos, que no la tapó, cambiaste eso de la buena leche. ¿Sí? Saliendo de todo eso, sin respetar ese esquema, se ve que no es un medio tradicional, pero es una linda forma de comunicarlo, la Garganta Poderosa tiene la voz de la gente. Tiene lo que dirías, con una muy hermosa metáfora, hablándole al temporal. Yo no sé si es una metáfora. No, claro, es una forma de decir, no es una metáfora, exacto. Pero le habla del temporal desde lo que es poniéndose en la boca de muchos, de la villa, ¿no? Diciéndole, no pudiste con nosotros, pudiste con el Chapa, nos llevaste 2 vidas, tiraste palo, lo que quieras, pero no te llevaste la voz de la gente, ¿viste? O sea, no tiene la estructura de estos dos que es, dan, comunican, pero bajo un esquema de noticias que nos, cuando ves los cursos de comunicación, dicen, esto hay que respetarlo. Esto te comunica, te hace sentir otras cosas, te toca otros. Claro, otros ya elementos. Le dije, las palabras, el lenguaje. Claro, sí. Las palabras. Rojeando, la ruta de Reyes, mierda, todo eso. Y me parece que acá se habla de la tormenta como algo temporal, como algo sí natural, y que lo que lo jode a los de la villa es lo humano, digamos, es la política. Que es lo que realmente mata en la villa, digamos. Claro, de hecho lo que hace la editorial es exculpar al temporal. Le está hablando, le dice, quédate tranquila que no es culpa tuya. Primero que a vos te podían haber previsto. Si te hubieran previsto, se hubieran dado cuenta de que nos ibas a matar. Porque en realidad lo que él dice es que lo que hizo el temporal fue dejar a la vista la precariedad, llevársela pero dejarla a la vista. También la foto, ¿no? Porque las fotos que pone el doctor, bueno, el de Argentina no tiene foto, pero el de la Garganta es como la foto de un temporal, ¿no? Sí. No hay una foto de la villa ni nada, como las cosas. Fíjense la frase que dice, te condenaron por burlar el protocolo del fascismo, la burocracia de la muerte y la diplomacia del racismo. En realidad está hablando al temporal diciendo que el resto de los medios lo culpan, como hace Clarín abiertamente, en el cual el responsable es el temporal, la cuestión climatológica única como fueron las inundaciones. Las inundaciones fue lo mismo. Sí. Sí. Y subliminalmente, era único. Subliminalmente da responsable de que el temporal se haya enojado, porque el sistema también permitió que... Bueno, y también deslizan ahí una cuestión ideológica, claro, acerca de cuáles pueden ser las causas de este fenómeno natural, que en realidad es antinatural porque dicen que fue fuera de todo lo previsto, y dicen que puede ser también alguien que lastimó la Pachamama, o sea, ahí con una cuestión ideológica y de búsqueda de otros, claro, de otros culpables. Donde el criminal se viste de natural, ponen acá, entonces que el criminal es el temporal natural, cuando en realidad el criminal es el Estado, en este caso Nacional, Provincial, la Ciudad de Buenos Aires, que no... o en realidad es el conjunto del sistema que no permite que esta gente pueda venir realmente viva en cuatro chapas. Bueno, y después hace toda una... es una editorial, lo que cambia también, que puede ser que vos veas, es el formato, que los otros son por ahí noticias o crónicas, y esto es una editorial, donde ellos, obviamente uno se encarga de repetir cuál es su objetivo en la editorial. Entonces ellos remarcan de que por más que intenten desacreditarlos en términos de que no tienen llegada ni nada de eso, ellos siguen siendo, como vos decías, la voz de la gente del lugar, y que se sigue extendiendo, porque de hecho el fenómeno de la garganta es impresionante. Pero fíjense, algo que yo veía también es cómo los formatos, digo, cómo ahí, digamos, es mucho más difícil, es mucho más fácil que entre un discurso lógico, ¿no? Hegemónico, donde ya tenemos, digamos, los anticuerpos, si quieres, las piezas de rompecabezas para que calce. Digo, y qué difícil es seguir el relato de la garganta poderosa, la abstracción, digo. Sí. Requiere la comparación, esfuerzo. Qué difícil es justamente entender los problemas en un marco de totalidad, en un marco más amplio, porque obviamente. Y en términos estilísticos. En términos estilísticos, el vocabulario nos deja, de hecho es hasta complejo de leer, sí, porque cuando vos repetís leyendo tres veces la palabra malo y después algo sencillo, ¿no? Pero que es un recurso que no está usado en el periodismo, que es la repetición, que básicamente es un recurso literario, y la garganta se permite, haces la rima. La rima es una de las cosas que caracteriza a este... Suena a canción, ¿no? Sí. Bueno, no es casualidad. No me puedo acordar el nombre del pibe que vino acá, que es el que es él el que hace las editoriales. Él hacía rap en la villa. Por eso tienen ese estilo las... él cuenta siempre que en realidad él hacía rap en las esquinas, y que la piba con la que hacen son parte de redactores y productores de la revista, lo llama para participar de la garganta, porque obviamente son pibes. ¿Cómo trabajan ustedes acá? Lo único que pudieron hacer, lo vienen trabajando desde hace mucho, y ahora con esto de la foto, en realidad la foto de los famosos hacen que se conozca. Creo que la garganta poderosa salió abiertamente a ser conocida a nivel nacional cuando le hicieron la entrevista al Indio. Antes nadie sabía lo que era la poderosa. Pero ahí, o sea, a través de los famosos, logran meterse a nivel nacional. Y tienen una llegada importante. Bueno, este pibe, lo trae esta piba a laburar, y él le dice que no sabe escribir, porque nunca, en realidad había escrito en la primaria y parte de la secundaria, pero después había dejado de escribir y le resultaba muy difícil. Entonces la piba lo que le hace, empieza a grabarle las canciones. Que en realidad, como todo rapero, él lo que hace es rapear acerca de lo que pasa en la villa. Que básicamente el rap es eso. Entonces él empieza a rapear contando la situación de cada uno de los... las situaciones que veía en el barrio, y a partir de ahí empiezan a escribir. Y ella después lo logra hacer escribir a él, pero él empieza rapeando. Por eso tienen esa tonadita de música, sí, las editoriales. Y la sostienen. O sea, sostienen la práctica porque fue lo que pega. Sí, después por ahí algo que está bueno, que bueno, en realidad tira muchas frases todo el tiempo, pero ahí dice víctimas de otra inseguridad, como alejándose de esta inseguridad del robo del celular y demás, sino que en las villas hay una propia inseguridad de las villas que tiene que ver con la precariedad de vida que está ahí, sí, entre mira, la chapa, entre el barro, eso iba a decir lo de las chapas. Que dice, nos van a traer chapas y morimos porque vivimos entre chapas. Lo que piden ellos es urbanización, ¿no? Que le sigan trayendo chapa. Después, por ejemplo, ¿Qué si pueden señalar un par de palabras que puedan atraer a más de un público? Sí. Los pibes del barrio, ¿van a leer la de Clarín y la de Coso por más que sea del compañero de ellos? No.